Aquí comienza Es Tu Radio, Educación con Proyección, un programa liderado por la Secretaría de Educación de Zipaquirá, pensando en nuestro municipio. Desde este momento, todos aprenden. Buen día a todos, bienvenidos a una clase de matemáticas. En este tiempo compartiremos algunos temas matemáticos a través de noticias, personajes, historias, curiosidades y retos acerca de las matemáticas. Les habla Carolina Rodríguez, docente de la Institución Educativa Municipal Luis Eduardo Gutiérrez. Acompáñenme. El día de hoy vamos a hablar acerca de los números enteros, qué son, para qué nos sirven, dónde se originaron. Para ello vamos a escuchar esta historia con atención, realizada por la Secretaría de Educación de México. Justo ayer vi un video en internet que explica el origen de los números negativos. Mira. En todas las civilizaciones, el ser humano tuvo la necesidad de contar y de registrar qué tenía y cuánto. Al inicio utilizaba objetos o marcas para contar. Con el paso del tiempo, cada cultura desarrolló un sistema numérico que incluía símbolos para los números. En los primeros siglos de nuestra era, los chinos representaban los números con un sistema de varillas que empleaban para contar. Y para representar un número negativo, colocaban encima otra varilla en diagonal. Sin embargo, no aceptaban los números negativos como resultado en la solución de una ecuación. En la India, los matemáticos encontraron que los números negativos les servían para contabilizar sus deudas y créditos. En la actualidad, la forma más popular de las deudas es una tarjeta de crédito. Lo que gastamos con ella es dinero que no tenemos en el momento, pero que debemos y vamos a terminar pagando algún día. Como escuchamos, el hombre desde épocas muy muy antiguas utilizó cantidades para contar. Utilizaba piedras, hacía marcas en los árboles o nudos en sogas. El pensamiento matemático nació por la necesidad de numerar animales, contabilizar objetos y controlar el paso del tiempo. Así aparecieron los números naturales, que cuentan y ordenan un conjunto. Son los que hoy en día utilizamos para contar. Por ejemplo, una oveja. Dos gatos. Tres perros. Y muchos más, infinitos números que usamos a diario. Así pues, diversas culturas representaron la noción de cantidad según su desarrollo lo permitía. Fruto de esta diversidad nacen las notaciones de cantidad, como la romana, la babilónica, la griega, entre otras. Se sabe, por ejemplo, que los babilonios utilizaron simples enteros positivos para tratar de contar unas pocas ovejas, pero hoy en día sabemos que los enteros positivos no satisfacen el complejo mundo de las matemáticas. Por ello aparecieron los números negativos, antiguamente conocidos como números deudos o números absurdos. Sus primeras manifestaciones se remontan en el siglo V en Oriente y no llega hasta Occidente hasta el siglo XVI. Y ustedes dirán que ¿por qué ese nombre de números absurdos? Resulta que muchos no los aceptaron. En Oriente se manipulaban números positivos y negativos. Estrictamente se utilizaban los ábacos, utilizaban tablillas o bolas de diferentes colores. Pero un primer acercamiento corresponde a los indios, quienes diferenciaron entre números positivos y negativos, que interpretaban como créditos y débitos. Además, fueron los sabios indios los primeros en dibujar un símbolo para representar el cero y utilizarlo. ¡Qué inteligentes!, ¿no? Ahora escuchemos cómo llegó la notación de los números positivos y negativos. En el siglo XVI, el matemático alemán Michel Stifel escribió un libro de aritmética en el que propuso poner un signo de menos antes del número para indicar que era negativo. Cabe señalar que, en esa época, los científicos no aceptaban los números negativos. Los llamaban números absurdos o falsos. Fue el suizo Leonhard Euler quien finalmente dio credibilidad a los números negativos, mostrando cómo se debían multiplicar. Muy bien, como vimos, el surgimiento de los números enteros no fue nada fácil. Y entonces, a todas estas, ¿qué son los números enteros? De forma intuitiva, puede decirse que el conjunto de los números enteros es el formado por los siguientes elementos: números positivos, más 1, más 2, más 3, números negativos, menos 1, menos 2, menos 3. El 0 es el único número que no es ni positivo ni negativo. A este conjunto de los enteros se le denota por la letra Z e incluye el subconjunto de los números naturales. Los números naturales no son suficientes cuando se quiere fijar una referencia. Es el caso de la temperatura del ambiente o los tratos comerciales. Una deuda no se puede representar con un número natural. Además, el frío y el calor deben medirse en relación con algo. Hay que inventar una referencia y la manera de contar a ambos lados de esta es el número cero, los números positivos y los negativos. Se sabe que los números naturales se pueden sumar y multiplicar, pero no todos se pueden restar. Este hecho trajo como consecuencia la extensión del conjunto de los números naturales. El hombre, visto en la imposibilidad de realizar en general la operación de resta, crea otro conjunto, que viene a ser el conjunto de los números enteros. Los números negativos complementan o extienden el conjunto de los números naturales, donde ya es posible realizar operaciones como por ejemplo 5 menos 9, donde en los números naturales diríamos no se puede, pero ahora podemos decir si tengo 5 y debo 9, quedo debiendo 4, resulta menos 4, que no es natural, pero sí es entero. Y bueno, ¿para qué nos sirven los números enteros? En la vida se nos presentan muchas veces situaciones que no pueden expresarse mediante los números naturales. En este caso se hace necesario usar otro tipo de números, como son los números enteros. Por ejemplo, para expresar la altura o la profundidad. Escuchemos. Nuestro clavadista está a punto de realizar su salto. Se encuentra a 6 metros de altura. Salta y suma 2 metros más de altura, llegando a 8 metros. Rápidamente va aumentando la velocidad de su caída y metro a metro va disminuyendo la altura. Un salto perfecto. Se sumerge en el agua 1 metro bajo de la superficie. Ya lleva menos 2 metros y sigue bajando hasta llegar a menos 6 metros y emerge. Esa fue una ejecución perfecta. Como escuchamos, para expresar la altura y profundidad que alcanza nuestro clavadista, usamos los números enteros. Cuando salta en las alturas, usamos números positivos, pero cuando cae y se sumerge en las aguas, usamos los números negativos. Escuchemos otras aplicaciones de estos números. ¿Para qué sirven los números enteros? Sirven, por ejemplo, para indicar la temperatura del invierno antártico. O la profundidad a la que se encuentra el lecho del mar. O la fecha en que se fundó Roma. De este modo podemos indicar temperaturas como menos 30 grados. Profundidades como menos 10.000 metros. O años muy remotos como menos 753. En todas estas situaciones estamos haciendo referencia a un origen o un punto de partida convencional, al que representamos con el cero. Por convención, tomamos el nivel del mar como el punto de altitud cero. Y el nacimiento de Cristo marca el año cero de la era cristiana. Es decir, que ya pasaron más de 2000 años desde su llegada al mundo. Así, como escuchamos, tenemos varias aplicaciones de los números enteros. Nos sirven para indicar valores de temperatura, como menos 7 grados, que significa 7 grados por debajo de cero. Más 3 grados, que significa 3 grados por encima de cero. Por ejemplo, la temperatura media de Zipaquirá es de 14 grados centígrados. Hace frío, pero no tanto como en la Antártida, que alcanza temperaturas de hasta menos 23 grados centígrados. También podemos indicar los años en las líneas del tiempo. menos 1500 significa 1500 años antes de Cristo. Así podemos decir que Zipaquirá fue fundada en el año más 1600, ya que fue después del nacimiento de Cristo. Pero, por ejemplo, la fundación de Roma fue en el año menos 753 antes de Cristo, es decir, en el año menos 753. Asimismo, con los enteros podemos expresar alturas o profundidades bajo el nivel del mar. Por ejemplo, expresar Zipaquirá está a 2.650 metros sobre el nivel del mar, es decir, más 2.650. La altura del Everest es 8.848 metros por encima del mar. Y por el contrario, la orilla del Mar Muerto está a 423 metros por debajo del mar, es decir, su altura se puede expresar como menos 423 metros. Otra aplicación la podemos encontrar al expresar deudas o ganancias. Inicialmente fue el primer campo de aplicación la contabilidad, donde los números negativos significaban deudas y los positivos haberes o activos. Por ejemplo, si debemos 3.000 se expresaría menos 3.000, pero si ganamos 10.000 sería más 10.000. También podemos hablar de plantas o pisos de un edificio, donde menos 1 es la planta por debajo de la calle o lo que llamamos sótano y más 5, 5 pisos por encima de la calle. Recapitulemos por lo más sencillo. Si deseo saber cuántas ovejas tenemos o cuántas se comió el lobo, qué día es hoy, cuándo naciste, ¿con qué números debemos contar? Si tu respuesta fue con los números naturales, es correcto, puesto que estos números nos permiten contar y ordenar. Pero si ahora te pregunto, ¿cómo representarías las temperaturas bajo cero, la profundidad del mar, cómo contar cuánto debemos más de lo que tenemos, qué números debemos utilizar? La respuesta es los números enteros, puesto que estos nos permiten contar a ambos lados de una referencia que es el cero, y para ello usamos los enteros positivos y negativos. Espero que hayas acertado. Y ahora, ¿cómo representamos los números enteros? Para ello, escuchemos. La recta numérica nos ayuda a ver los números positivos y negativos. En el centro va el cero. A la derecha, 1, 2, 3 y así. Y a la izquierda, a partir de cero, están los negativos. Y se cuentan en orden a la izquierda. Menos 1, menos 2, menos 3 y así. ¡Y boom! Ahí tienes tu recta numérica. Muy bien, entonces para representar los números enteros utilizamos la recta numérica. Recordemos que los enteros positivos se ubican a la derecha del cero en el mismo orden que conocemos, más 1, más 2, más 3, etc. Y los enteros negativos están a la izquierda del cero y se ubican de igual manera en el mismo orden, menos 1, menos 2, menos 3. Teniendo en cuenta nuestra recta numérica, podemos comprender que el opuesto de un número positivo es negativo y viceversa. Por ejemplo, el opuesto de menos 3 es 3, el opuesto de 7 es menos 7. ¿Cuál es el opuesto de menos 8? Muy bien, si tu respuesta fue más 8. Fácil, ¿verdad? También la recta numérica nos sirve para comparar dos números enteros. Escuchemos. Mientras más a la derecha esté un número, su valor es mayor. En consecuencia, mientras más a la izquierda se encuentre un número, su valor será menor. Así que, entre menos 6 y 6, el mayor es 6. Entre menos 4 y 1, el mayor es 1. Entre menos 8 y 0, el mayor es cero. Así, siempre para saber qué número es mayor en los enteros, nos ubicamos en la recta numérica y buscamos el que se encuentre a la derecha. Por ejemplo, entre menos 7 y 9, 9 está a la derecha, es decir que 9 es mayor que menos 7. Entre menos 5 y menos 1, menos 1 es mayor porque está a la derecha. ¿Cuál es mayor entre menos 3 y 8? Muy bien, es el 8, porque está a la derecha de menos 3. No olvides, para saber qué número es mayor, siempre debemos mirar el que se encuentre a la derecha. Ahora nos vamos a subir en el ascensor de los enteros con Troncho y Poncho. Los ascensores están llenos de números enteros. ¡Vamos a montar! ¡Vamos, Troncho! Podemos subir a la planta 3 o bajar hasta la menos 2. ¡Qué divertido! ¿Verdad, Troncho? ¡No! Troncho, eres más negativo que menos 4. Podemos aprender a sumar y restar con el ascensor. 5 menos 7. Si desde la planta 0 subimos 5 plantas, y luego bajamos 7, estamos en la menos 2. Estamos en la menos 2. ¿Quieres que hagamos otra? Menos 3 más 6. Si desde la planta 0 bajamos 3 plantas y luego subimos 6, ¡llegaremos a la planta 3! ¡Llegaremos a la planta 3! Así, la idea del ascensor nos ayuda a pensar en situaciones donde intervienen números enteros, donde el signo positivo significa que el ascensor sube y el negativo que el ascensor baja. Por ejemplo, si estamos en el piso menos 1 y bajamos 2 pisos más, estaríamos en el piso menos 3, lo que es menos 1 menos 2 nos da menos 3, ya que estamos bajando. Ahora, si estamos en el piso 7 y bajamos 8 pisos, quedaríamos en la planta menos 1, o lo que es 7 menos 8 nos da menos 1. Ahora podemos ayudar a Jaimito que está en el ascensor. En un día de mucho trabajo, Jaimito, el mensajero de un edificio, decide no subir más escaleras y aunque le daba pánico el ascensor, decide optar por él. Estando en el segundo piso, debía realizar las siguientes tareas: subir 3 pisos y entregar las flores para doña Marta, la secretaria, que está de cumpleaños. Descender 6 pisos para entregar al supervisor las cartas que le había enviado su jefe. «¡Oh, Dios mío!», dice Juanito. «Me he vuelto loco. No sé en qué piso me encuentro». ¿Puedes ayudar a Jaimito a decirle en qué piso está luego de hacer todo lo que se le encomendó? Muy bien, si tu respuesta es que Jaimito está en la planta menos 1. ¿Por qué? Él inició en el segundo piso a hacer sus tareas. Debió subir 3 pisos para entregarle las flores a doña Marta. Es decir, 2 más 3 nos daría 5. Se encontraría en el piso 5, pero luego debe descender 6 pisos a entregar unas cartas al supervisor. Es decir, 5 menos 6. Esto nos daría menos 1, es decir que Jaimito se encuentra en el piso menos 1. Muy bien, sí, acertaste. Ya hemos aprendido bastante de los números enteros. Llegó el momento de que escuchemos algunas curiosidades en general de los números. Los usamos para todo, desde para decir nuestra edad o calcular el cambio que nos dan en la tienda, hasta para programar videojuegos o descifrar el movimiento de las galaxias. Pero, ¿quién inventó los números? ¿Qué crees? Los números se inventaron antes que las letras. No se sabe quién fue el primero que contó cosas. Lo más probable es que los humanos primitivos lo hicieran igual que los niños pequeños, mostrando los dedos de las manos. Los primeros registros numéricos datan de hace aproximadamente 20.000 años. Son simplemente rayitas talladas sobre un hueso. La necesidad de inventar números surge con las ciudades. Era necesario llevar registro de asuntos como la cantidad de vacas que tenía cada quien o la superficie de terreno que le correspondía al reino, qué tanto se había cosechado, además de que los números eran muy importantes para el comercio. El sistema sumerio era sexagesimal, por eso dividían las horas en 60 minutos, sistema que usamos hasta la actualidad. Lo que no tenían era, ¿ya lo notaste? El concepto de cero, que es indispensable en las matemáticas modernas. Al parecer, los primeros en concebir el cero fueron los olmecas, y que luego los mayas usaron en sus complejos cálculos desde el año 36 antes de nuestra era. Los quipus incas también usaban la ausencia de un nudo para indicar el cero, pero estos avances no influenciaron nuestro actual sistema numérico. El primer uso del número cero, tal como lo conocemos, fue hasta el año 500 de nuestra era, y se lo debemos al matemático de la India, Aryabhata. El número no solo indica ausencia, sino que multiplica por 10 la cifra que tiene a la izquierda. Y también fueron los indios quienes inventaron los números negativos y las reglas para hacer operaciones con ellos. En 1202, un mercader italiano pensó que el arte de hacer cálculos con las cifras indias y árabes era muy útil e hizo que su hijo lo aprendiera. Ese hijo era Leonardo de Pisa, también conocido como Fibonacci, y en gran parte, gracias a sus libros, el sistema numeral indoárabe se extendió por Europa y luego por todo el mundo. A partir de entonces, se han hecho grandes avances. En lo escuchado y curiosamente, si te fijas, la historia de los números no fue nada fácil, empezando por lo complicado que fue para la humanidad asumir el cero y los números que usamos a diario. Sin ellos no podríamos hacer las cuentas de manera rápida como lo hacemos hoy en día. Llegamos al momento del reto para inquietar un rato tu cerebro. Trata de responder utilizando tu agilidad mental. Echemos un poco de matemática y comprobemos tu conocimiento. ¿Cuántas veces puedes restar 10 de 100? Tienes 10 segundos para pensarlo. De hecho, puedes hacerlo solo una vez. La próxima vez restarías 10 de 90. Simple y fácil. Vamos con otro. Vas en una carrera y adelantas al segundo. ¿En qué lugar quedas? Listo. Si tu respuesta fue en primer lugar, déjame decirte que estás equivocado. La respuesta es en segundo lugar, pues a quien pasaste fue al segundo lugar y te quedas en su posición. Último reto. Saca tu calculadora, puede ser la de tu celular, y multiplica todos los números que aparecen. ¿Cuánto te da? Creo que ya terminaste. Si tu respuesta es 0, muy bien, porque en la calculadora aparecen todos los dígitos 0, 1, 2, 3 hasta el número 9. Y todo número multiplicado por 0 siempre nos va a dar 0. Vamos ahora con unos segundos de humor matemático. Paremos un poco. Le voy a contar una historia. ¿Saben por qué el número 2 tenía complejos? No. Porque siempre ocupaba el segundo lugar. Tonto, pero lindo. Hasta aquí la emisión de hoy. Los espero en un próximo momento. Termino citando. Los números son el lenguaje cósmico con el que ha sido diseñado el universo, o al menos este universo. Amaury González. Hasta pronto. es tu radio. Educación con Proyección los espera en una próxima emisión. Feliz resto de día.